¿Qué piensas tú de mí? Siento una presión cuando me miras. Me hipnotizas. No me puedo controlar. Te quiero devorar y hacerte mía. Quiero averiguarlo. ¿Por qué? Records, esta es la compañía donde todos quieren estar.